Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Un juramento. Nehemías 5, y voy a leer la última parte del 12 y el 13. La última parte del 12 dice, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y entonces dice el versículo que la congregación respondió amén, que significa así sea, y que alabaron al Señor. Veamos un poco de cultura del tiempo de Nehemías que nos sirve en sus principios para el cumplimiento de nuestras promesas y de nuestra fuerza de voluntad para hacer las cosas. Los votos y los juramentos existían en el tiempo antiguo. Si usted lee Números 30, versículo número 2, hay una reglamentación que dice, cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y acto seguido, se hacía algún movimiento o algo que lo representara. Se partía un manto en varias partes y se entregaba, ok, a ti te corresponden 5 partes, y así 5 partes, por decir, y este juramento queda aquí con este símbolo, Nehemías hace un acto simbólico, sacude su manto y dice, bueno, así lo sacude el Señor y lo deje vacío si ustedes no cumplen este juramento. Hoy necesitamos firmar cheques, escrituras, promesas, protocolizarlas, notariarlas. ¿Por qué? Porque la palabra y su fuerza y su poder se ha perdido. Lamentablemente no cumplimos lo que decimos y no nos acordamos de lo que hemos prometido. Estos pasajes nos enseñan que siempre hay un Dios que es testigo de lo que nosotros hemos dicho. Prometimos cuidar a una dama cuando la llevamos al altar, o a un hombre cuando fuimos con él al altar, de que lo cuidaríamos, lo amaríamos y lo protegeríamos. Que Dios nos ayude a cumplir nuestras promesas. Todas. Tenemos hijos, nos separamos y después hay que demandar a alguien para que dé el dinero. O nos aprovechamos de sacar más y más dinero y denunciar a alguien. Cumplamos nuestras promesas. Ponga la rodilla en el piso. Que el odio, que el orgullo, el rencor, no lastime el corazón de tal manera que nos lleve a hacer cosas absurdas tanto para incumplir las promesas como para exigir mucho más de manera injusta. Delante de Dios también tenemos un juramento. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero serte fiel, pero necesitamos el poder. Por eso citaron a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los encargados del área espiritual. Si tú y yo hemos hecho alguna promesa y tenemos problemas para cumplir con Dios o con alguien, vayamos a Cristo. Señor, ayúdame a solucionar este problema. Ayúdame a poner la cara. Ayúdame a arreglarlo. Pero no seamos descuidados. Pedimos cosas y no las devolvemos. Somos incumplidos creyendo que el silencio hace que eso se olvide. No es así. Cumplamos con lo que nos hemos comprometido. Y si no podemos, vayamos a Cristo, a las personas, y pongamos el rostro para decir, aquí estoy y quiero cumplir con mi palabra. Esto nos arreglaría muchas situaciones y nos ayudaría muchísimo. Si le hemos hecho una promesa a Dios o a alguien, con la ayuda del Señor debemos cumplirlas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.